Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Cristo, la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo número 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Esta es una metáfora para entender la unidad que debe existir en cualquier ámbito, en la iglesia, en la sociedad, donde sea. El cuerpo de manera completa está constituido por la cabeza y lo que conocemos como el cuerpo en sí. Aquí dice Pablo que Cristo es la cabeza y el resto del cuerpo es la iglesia. Bueno, ¿eso en qué nos ayuda? En muchos aspectos. Número uno, si Cristo es la cabeza de la iglesia, es la total garantía de un liderazgo efectivo, del mejor liderazgo, porque la iglesia tiene como su cabeza a la fuente de la vida. Él es su fundador, él es su protector, él es su guía, él es su benefactor. Esto debería darnos total tranquilidad cuando estamos preocupados, cuando en la iglesia o en la familia o en algún lugar surgen problemas y empezamos a ver los defectos de unos y de otros y alarmarnos por la situación. No, el que está al mando es uno solo. El que está al mando del matrimonio, de la empresa, de la iglesia, de todo es la cabeza. La cabeza es Cristo. Así que eso es garantía de éxito, de seguridad y de tranquilidad. El segundo punto es que si somos el cuerpo, la cabeza es la que dirige. Este es un término complicado de digerir, se llama la sumisión. ¿Por qué? Porque muchos se aprovechan de su puesto, de su rango, como el papá, como el director, como el líder de algo, para someter arbitrariamente a las otras personas, dañarlos y usar su poder de una manera malévola. Pero Cristo nos ama y Él nos hace entender como sumisión que lo que Él dice, yo lo debo hacer. La máxima autoridad de la iglesia es Cristo. No puedo ser yo, no puede ser ningún ser humano por mis defectos, por nuestros pecados, por nuestro sistema falible. El único infalible es Cristo. Así que, si Él es mi cabeza, yo me someto a Él y hago como Él desee. Tercero, si la cabeza es Cristo, eso le da a la iglesia identidad. Él es su fundamento. Él es su creador. Él es su sustentador. Menos mal, y gracias a Dios, que este es el orden de las cosas. De lo contrario, tendríamos una tremenda confusión. Ojo, hay un solo Cristo. Hay una sola fe. Hay un solo camino. Sígalo. Sígalo. Cristo como cabeza de la iglesia es la garantía de que vamos bien, si te dejas dirigir por Él, si cada día le consultas qué es lo que hay que creer, si cada día le consultas qué es lo que hay que hacer. Qué bueno es que la cabeza de la iglesia no soy yo, no eres tú, no es ningún ser humano. Es Cristo, nuestro amante redentor, que garantiza que la cuidará y la llevará a su triunfo final. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.